nostra libertà. Luchemos por ella con fe y con valor. Alza la bandera revolucionaria que lleva al pueblo a la emancipación. Alza la bandera revolucionaria que lleva al pueblo a la emancipación. En pie el pueblo obrero a la batalla, hay que derrocar la reacción. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación. A las barricadas. Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros, y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero. Y bueno, pues lo dicho antes, son ya las 10 de la noche. Se encuentra sintonizando Radio Cuca 107.3 de la FM, la onda libre de Oviedo, la única onda libre que encontrarás en Oviedo. También estamos en www.radiocuca.org, en internet. Y recuerda que, bueno, pues te encuentras como todos los martes, y comenzamos a las 10 de la noche en el programa Al Loro. Programa que hacemos trabajadores y currantes, y hablamos de las cosas que importan a los trabajadores y a los currantes, huyendo, por supuesto, de las distracciones del sistema. La Coca-Cola, como es sabido, siempre ha aparecido ante nuestros ojos como un símbolo de los Estados Unidos. Como un símbolo de los Estados Unidos y sus valores democráticos. Pero esto es más que un truco publicitario, que una realidad. De hecho, la Coca-Cola fue una de esas grandes compañías americanas que, al menos indirectamente, colaboró con el régimen nazi. Para empezar, la popular firma norteamericana con base en Atlanta, Georgia, vendió millones de botellas del conocido refresco entre 1933 y 1945. violando las normas aliadas que impedían el comercio con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Pero su falta de escrúpulos morales no se acabó ahí. Tras diciembre de 1941, la firma convenció a los americanos de que su producto era símbolo de la lucha contra los enemigos de la libertad y la democracia. Pero lo cierto es que, siendo Alemania el segundo mercado en importancia para esta bebida refrescante, después evidentemente de Estados Unidos, la Coca-Cola se las ingenió para mantener sus beneficios en este país, a pesar de la política imperialista y genocida desarrollada por su gobierno. Ya desde los turbulentos tiempos de la República de Weimar, la Coca-Cola era vista por los alemanes como la punta de lanza de un cierto tipo de colonialismo norteamericano en Europa. Para ello, la Coca-Cola tuvo que, en un primer lugar, cambiar la imagen que el consumidor medio alemán tenía sobre su producto, y más tarde deshacerse de firmas competidoras alemanas como Sinalco o Africola. Que elaboraban imitaciones del famoso, del más famoso refresco de cola. Si en casa la publicidad de la empresa tenía que identificarse con los valores imperantes en la sociedad, nos referimos a la sociedad norteamericana, en Alemania Coca-Cola tenía que hacer lo propio con los principios ideológicos que impuso el Tercer Reich en la sociedad alemana. Pieza clave en este proceso fue Max Kate, un personaje descrito por algunos de sus empleados como un líder carismático y autoritario. Era el representante de la firma de refrescos en Alemania. Un personaje, como decimos, descrito por algunos de sus empleados como un líder carismático y autoritario. Kate pronto comprendió que para conquistar el mercado germano había que hacer buenas migas con los gobernantes de la nación, por lo que empezó por repartir generosos sobornos entre diversos cargos del gobierno nazi. Así, cuando Hermann Göring, en el 1936, introdujo un plan cuatrienal para reducir al mínimo las importaciones alemanas, las frustradas y tras frustradas gestiones llevadas a cabo por los abogados de la firma estadounidense, que ello autorizó la entrega de dinero a este jerarca nazi. Gracias a ello, Coca-Cola consiguió una licencia especial de importación que puso a salvo su cuota de beneficios en Alemania. Max Kate se había convertido en el hombre de Coca-Cola por excelencia, así como un colaborador de los nazis, siempre dispuesto a hacer cualquier cosa que estos le pidieran con tal de vender su producto. Así es que Coca-Cola se convierte en ese mismo año en una de las tres bebidas patrocinadoras de la Olimpiada de Berlín, un evento que el Tercer Reich explotó para promocionar su ideología racista y autoritaria. La buena sintonía entre la Coca-Cola y el régimen de Hitler fue algo que pudieron comprobar cuantos visitaron Berlín en ocasión de tan magno acontecimiento, pues en muchas de las imágenes del Führer que aparecían en vallas publicitarias y revistas asomaba también el logotipo del conocido refresco, incitando al público a beber Coca-Cola y muy fría. Esto, por supuesto, equivalía a dar un apoyo tácito al ejército nazi y a sus supuestas conquistas. Tal era la popularidad que estaba adquiriendo la firma americana en el mercado alemán que Karl Flachs, jefe de uno de los rivales alemanes, jefe de la África Cola, que comenzó a hacer circular panfletos en los que se representaba una botella de Coca-Cola con caracteres hebreos que decían que el refresco americano era kosher, apto para ser consumido por judíos. También se aseguraba en el texto que Coca-Cola era una empresa dirigida por judíos. Y por supuesto las consecuencias no se hicieron esperar. El partido nazi canceló rápidamente sus pedidos del popular refresco. Con todo, el prejuicio fue temporal. Pues la firma americana contraatacó pronto. ¿Cómo lo hizo? Pues con una campaña propagandística que decía todo lo contrario. Para lo cual, la compañía publicó varios anuncios en los que defendía posturas antisemitas. En el Steiner, la publicación oficial del partido nazi, conocida por sus, por supuesto, artículos racistas. Estos anuncios no pasaron desapercibidos en los Estados Unidos, donde generó algunos titulares de prensa al estilo Coca-Cola financia a Hitler. Durante la guerra, la Coca-Cola pudo hacer frente a las restricciones derivadas del conflicto bélico con el uso de su habitual oportunismo. Así, cuando en Alemania el uso del vidrio se restringió a causa del embargo aliado, la empresa de refrescos abrió plantas en la región de los Sudetes en 1939 bajo la protección de los jefes nazis locales, ya que esta región estaba fuera del cerco económico. De esta manera, Coca-Cola burló el boicot al Tercer Reich. Pero además, la compañía norteamericana no tuvo reparos en que sus camiones transportaran tropas alemanas en múltiples ocasiones, y ni siquiera en el periodo más crudo de la contienda bélica, cuando algunos de los ingredientes secretos de la más popular bebida de cola no podían llegar a la zona bajo control nazi. La compañía ni siquiera en esos momentos dejó de producir bebida. En aquellos tiempos también se inventó la Fanta y la firma Coca-Cola siguió vendiendo como si tal cosa. Eso es algo que pueden atestiguar algunos supervivientes de los campos de concentración nazi, pues trabajaron como mano de obra esclava en las plantas que la Coca-Cola mantenía abiertas en los territorios dominados por el Reich alemán. Pues bueno, una vez más, hemos empezado el programa con este texto un poco largo, pero bueno, nos parecía interesante. Aquí, como sabéis, hemos hecho campaña, boicot contra Coca-Cola casi desde hace años, desde que empezamos este programa. Hemos hablado y hemos sacado todos los trapos sucios, los trapos malolientes de esta multinacional, una más como tantas otras. Hemos sabido de muchas barbaridades relacionadas con asesinatos de sindicalistas en América Latina, contaminación de agua, incluso engaño, como aquel famoso engaño de aquella agua que nos vendían como mineral de manantial y resulta que era agua del grifo, aquellas dioxinas en aquella cola embotellada o envasada en Bélgica, los pesticidas y demás productos químicos que aparecieron en latas y botellas en la India, la discriminación racial en su propio país, Estados Unidos, y un larguísimo etcétera. Pero bueno, esto no es más que un ejemplo de cómo las multinacionales no tienen ningún tipo de escrúpulos, en este caso directamente de negociar con el régimen nazi, incluso durante la contienda bélica. Bueno, la verdad que esto es simple y llanamente vomitivo, pero aquí estamos para sacarle todas las miserias, toda la podedumbre de todas las multinacionales, y al fin y al cabo sacar a la luz todas las contradicciones de este asqueroso sistema llamado capitalismo. Creo que antes no se me ha oído, y recuerda que sigues aquí en Alono, Radio Cuca, 107.3 de la FM, y como decíamos, estamos en verano, prometimos que no íbamos a fallar, y seguiremos, como digo, en otoño, próximo invierno, la próxima primavera y el próximo verano. Si todo va bien, aquí seguiremos, si quieren que sigamos ahí. E intentaremos seguir aquí, en esta radio libre, en este espacio, en esta rendija, en la que podemos expresar lo sin voz, nuestra voz, nuestras ideas. Alameda, por donde pasen los medios, para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Viva los trabajadores! Y es que la realidad se demuestra tal como juicio humanísimo a la inteligencia. Que los explotadores, de los merecedores, único reflejo deseable, con demos liberadores. Alimenta tanta bufonada. Cerra las mentes, toda esa gente. Se fundamenta toda su ideología en un cena, en la religión. Pues todo el día no se recibía. Mientras tu vida de que un frente se cobró, se cobró más vidas que todos los barcos de Normandía. Pero entonces es el momento de la exclusión. Cuando solo los más aptos sobreviven al cruzar el estrecho de Florida, el estrecho de Gibraltar. El estrecho de Florida, el estrecho de Gibraltar. Que tengo y tú que me diste tan solo mentira, cansancio, miseria. ¡No! Maldito sea su felicidad que proporciona la ignorancia de aquellos que se logran masturbar acariciando la miseria. De este mundo de elegidos, la dulce semilla aconsejado por los casos de su teoría. La realidad supera siempre la ficción. Que no esté vivo no diga nunca jamás. Lo que menos tiene todo no seguirá igual. Que no esté vivo no diga nunca jamás. Lo que menos tiene todo no seguirá igual. La perversión de los más bellos sueños, encontrando el libro de historia, citando por todos los asesinos que en este mundo han existido. Ante tal hipocresía, el carácter se destempla, me traiciona la memoria. Las palabras están de sombra que habla pistola. Que no esté vivo no diga nunca jamás. No se me recibe todo, no seguirá igual. Que no esté vivo no diga nunca jamás. No se me recibe todo, no seguirá igual. Seguirá igual. Este vivo no diga nunca jamás. No se recibe todo, no seguirá igual. Este vivo no diga nunca jamás. No se recibe todo, no seguirá igual. Sí, bueno, pues sigues aquí en Radio Cuca. 107.3 de la FM al loro. Y seguimos con nuestra campaña anti-SGAE. Y vamos a leer aquí una suculenta y nada despreciable noticia que recibimos de los compañeros de CNT Toledo, que el pasado día 8 de agosto realizó un acto de protesta contra la SGAE, la famosa Sociedad General de Autores y Editores, en el concierto de Extremoduro, uno de los grupos de rock más populares y del cual Roberto Iniesta, su cantante, autor de las letras y alma del grupo, del cual, bueno, es su líder, digamos, ¿no? Este Roberto, ¿no?, conocido más popularmente como Ordobé, que expresó en una entrevista su enorme simpatía por la SGAE y su antipatía por cualquier iniciativa copyleft. Es decir, libertad de copia, más o menos, sería, ¿no?, la palabra. Estos temas le parecen a él un rollo y un rollo de apariencia y buen rollismo barato. Este personaje ha soltado perlitas y frases como: la licencia copyleft me parece una chordada. Yo creo que a los grupos las GAE nos defiende, hace mucho por los grupos nuevos y también por los que no somos tan nuevos. Y dice también: si todo se fotocopia o se copia, se acabará con los autores. Dice también que no está en nuestras manos bajar el precio de los discos, pero no creo que sean tan caros, sobre todo si se comparan con el precio de una entrada para un partido de fútbol. Este cantante poeta, el Robe este, o como se llame, líder de Extremoduro, incluso se permite sugerir a los manteros, hablamos de las personas que venden estas, que suelen vender en la calle copias de CDs y películas, les recomienda que se conviertan en camellos, pues ese mercado es más está más desabastecido que la música. Bueno, pues también comentan aquí los compañeros respecto a estas declaraciones que resulta curioso que un grupo con letras tan políticamente incorrectas se empeñen en defender los privilegios de los parásitos de la industria musical. Hablando de un grupo que suele cobrar o se suele pagar por entrada a 24 euros cuesta ver ahora mismo, la nada despreciable de 4.000 perillas cuesta ver a este grupo, como digo, Extremoduro. Evidentemente nosotros consideramos que las GAE la forman no autores sino recaudadores, ¿no? Y bueno, aprovechando que está aquí el compañero, ¿qué te parecen las declaraciones de este personaje, Roberto Iniesta, cantante y autor o líder, autor de la mayor parte de las letras de este grupo? Que bueno, estamos viendo cómo los mitos se van cayendo poco a poco, ¿no? Cómo los grupos van sacando. Si algo está sirviendo este conflicto SGAE-CNT, CNT-SGAE, pues es para empezar a sacar la verdadera cara, ¿no?, de determinados personajes del llamado mundo del espectáculo, ¿no? Pues bueno, no sé, no tengo mucho que opinar, ¿no?, sobre este tema. Este hombre pues tiene una opinión tan respetable como cualquier otra. Y ahí queda, ¿no? Está bien que se haya expuesto y nada. ¿Quién le hizo la entrevista esta que comentabas? Bueno, aquí no especifican. Supongo que como esta gente de CNT Toledo se personó ahí en el concierto y haría su propaganda, pues de hecho estamos viendo aquí un coche que montaron ahí delante del espectáculo, ¿no? No la censura de las ideas, no las GAE. Pues hombre, la harían una entrevista, supongo, algún periodista por ahí de turno, no lo sé, de los más media, supongo, ¿no? Bueno, pues nada. Con este conflicto poco a poco se va posicionando gente, como decías, gente a favor, gente en contra de la propia SGAE. Y bueno, pues nada, este hombre está a favor de las SGAE, estarán ganando su dinerillo y bueno, nada más que decir, ¿no? Bueno, pero hay que decir que incluso aquí les apoyamos cuando fueron denunciados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo por supuestas letras que... ¿Extremoduro? No sé, igual me equivoco. ¿No fue Extremoduro? No, fue Sociedad Alcohólica, perdón. Estamos hablando me he equivocado, perdón. ¿Verdad? Fue así un lapsus que he tenido. Yo, de todos modos, no conozco mucho grupo. Y ahora me interesa aún menos todavía el grupo, ¿no? Y si acaso, si nunca han sonado, por lo menos en este programa, creo que no sonarán jamás. Una noche estando en París, Bueno, sigues aquí en Radio Cuca 107.3 de la FM y bueno, vamos a leer aquí unas interesantes declaraciones de un compañero, en este caso, bueno, compañero, un llamado aquí líder mapuche, del pueblo mapuche de Chile, pueblo indígena, que nos parecen muy interesantes, ¿no? Esto me llama Víctor Alcalá. Y comenta que el territorio mapuche está ubicado dentro de la octava y novena décima regiones. Dice que viene de la novena región, de una población de 15 millones de habitantes. Hoy en día los mapuches son alrededor de 1.200.000 personas de población indígena en Chile. También comenta que el 87% de la población chilena tiene ascendencia indígena y es un pueblo ya bastante mezclado, pero no obstante también es bastante racista, y estos mapuches representan aproximadamente el 10% de la población chilena. Comenta que los pueblos indígenas, pero en particular el pueblo mapuche, en Chile ha sufrido la represión desde la llegada de los españoles a su territorio, desde que llegaron a su territorio hasta el día de hoy. Todas estas culturas europeas occidentales han querido aplastar nuestra cultura milenaria, pero por otro lado también han causado un grave daño a nuestro pueblo, y en este sentido creo que nosotros, a partir de la llegada de los españoles, hemos vivido una constante dictadura, puesto que se nos ha querido asimilar a esta nueva cultura en donde se nos ha impuesto un nuevo sistema de vida, y eso ha hecho que hoy en día nuestro pueblo esté en grave peligro de extinción. También hoy en día las empresas multinacionales que están en nuestro territorio están causando un tremendo daño ambiental y ecológico. Por ejemplo, con el tema de la contaminación, en donde la central hidroeléctrica española ha usurpado 15.000 hectáreas para la construcción de un enorme embalse para generar energía eléctrica. Ellos no se han hecho responsables del desastre que hicieron en nuestro territorio con el beneplácito del gobierno de Chile, teniendo su resguardo toda la situación policial y judicial a su servicio. Y luego también comenta cifras interesantes. Dice que el informe Rating habla de que aproximadamente hubo 3.600 detenidos y desaparecidos en Chile durante la dictadura de Pinochet, pero este compañero dice que esa cifra es muy pequeña porque hay informaciones concretas de que efectivamente serían alrededor de 25.000 detenidos y desaparecidos, y comenta que habría más de 3.600 detenidos y desaparecidos entre sus hermanos mapuches, lo cual pues ya son cifras bastante escandalosas. Siempre se hablaba de las más o menos 3.000 desaparecidos en Chile, que se quedaba como muy por debajo de los 30.000 Argentina, y este compañero ya habla más de 25.000. También comenta que bueno, que Chile no está viviendo realmente una democracia. Dice que hoy día la dictadura instaurada en nuestro territorio y en nuestro país también es una dictadura disfrazada de democracia, puesto que hoy se siguen aplicando leyes represivas como la ley antiterrorista, seguridad interior del país, se siguen aplastando todos los movimientos sociales de los trabajadores, de los estudiantes, y también en el caso particular del pueblo mapuche. Por lo tanto, no se puede hablar de una democracia, más bien de una democracia con la dictadura al lado. Comenta también que sabemos que todas esas grandes empresas han causado, las multinacionales, un grave daño a nuestro país. No se han respetado las normas medioambientales, pero tampoco se han respetado la ley indígena en nuestro territorio, donde hay áreas de desarrollo que están protegidas por el Estado. Sin embargo, el Estado no ha hecho nada por cumplir su propia ley. También se siguen aplicando la ley antiterrorista, que es una ley de los tiempos de la dictadura. Y comenta este compañero, para terminar, que están luchando por el territorio que nos están usurpando todas las empresas transnacionales. Saben que el gobierno es capitalista, imperialista, y funciona a base de lo que hoy se llama globalización, con la vanguardia de la política mercantilista y neoliberal. Para desarticular el movimiento indígena nos llaman terroristas, pero los principales terroristas son los estados, y en este caso en colaboración con el gobierno estadounidense. Desde este punto de vista nosotros afirmamos que el principal terrorista en nuestro país es el Estado de Chile, que con todo su aparato ha permitido el exterminio de esta cultura. Bueno, pues es interesante recordar de vez en cuando a estos pueblos indígenas, en este caso el pueblo mapuche en Chile, que es el último bastión de resistencia, digamos, ante ese llamado poder, ese poder que es la globalización económica. Digo que es el último bastión porque en el mundo occidental ya la globalización está metida hasta las cachas, la tenemos por todos lados. Ahora, sobre este tema de los pueblos indígenas, se podía debatir largo y tendido. Yo, desde mi punto de vista, considero, por encima de que nos parezca bien o mal la forma de vivir de un pueblo indígena, está defender su libertad a vivir como ellos quieran. Es decir, voy a matizar lo que quiero decir. Hay pueblos indígenas que siguen viviendo como vivíamos o como vivía la humanidad hace miles de años. Que eso es una forma de vida, la adecuada o no es la adecuada, no lo sé. Defenderemos la libertad de que ellos vivan como quieren, de que no quieren ser asimilados por el capital y por la globalización. Yo no sé cómo, si quieres comentar todo, compañero. Quiero decir que a veces se mitifica demasiado el tema del indigenismo. Lo digo porque a ver quién es el guapo de aquí que vive en el capitalismo o que vive en este mundo, quién estaría dispuesto a irse a vivir a la selva sin medicinas, sin váter, con un techo de paja y con una comida rudimentaria. No, bueno, el tema de los indígenas es un tema amplio y complicado, ¿no? El problema ahora es que claro, están viviendo en países con un sistema, llámese capitalista, y esos países pues no les gusta, igual que no permitirían una gran colonia anarquista que viva según sus principios, no lo permitirían represivamente y sería también digamos boicoteada económicamente, o sea que tampoco casi necesitarían ni de la represión para acabar con una colonia que viviera de otra manera, de otra forma, como una colonia anarquista, ¿no? A pesar de que después de los años ya está, como digamos, en el mundo mal visto el arrasar las tierras y asesinar a los indígenas, pues cuando no se meten en el, no pasan por el aro, digamos, del mundo del capital, son igualmente represaliados, asesinados y masacrados pues aún hoy, igual que hace 100, 200, 300 o 400 años. Entonces, pues ese es el tema, ¿no? El tema es que no se les permite tener su sistema de vida, aparte que poco a poco pues lógicamente lo van perdiendo, ¿no? Lo van perdiendo por propia influencia de lo que tienen alrededor, del mundo que les invade, de todo lo que hay en la sociedad de consumo y de los pocos espacios y tierras que los países, los estados, el mundo en el que viven les dejan ya, porque hay derechos reconocidos de que tienen que tener tal o cual tierra, tal cantidad de metros, de hectáreas de tierra, pero cuando esa tierra se necesita para una explotación minera, para para un embalse, en Chile por ejemplo hay casos bastantes de embalses y demás, ¿no? Con el pueblo mapuche, precisamente. Sí, el caso de Endesa, por ejemplo. Endesa, Repsol, bueno, todas las multinacionales que se meten ahí. Y bueno, pues en eso están, ¿no? Poco a poco desapareciendo tribus, desapareciendo formas de vida, que cada año desaparece alguna. Pero saliéndonos un poquitín del tema y entrando en este debate que quería introducir así un poquitín, ¿tú crees que la técnica, el desarrollo que ha tenido la sociedad occidental, capitalista, llámala como quieras, es mala? Es decir, al final ha sido malo el balance. Quiero decirte, lo ideal sería volver a ese indigenismo, no sé si me sale bien la palabra, volver al estado primitivo del humano. A vivir de la tierra, te refieres. Bueno, vivir de la tierra y vivir, es que claro, esta gente también vive una cierta ignorancia, quizá deseada, ignorancia que claro, a ver, yo no sé la esperanza de vida que tendrá un indígena guaraní de Brasil, un indígena mapuche, auténtico mapuche de Chile, no sé cuál sea su esperanza de vida. Quiero decir, ¿te parece que hay una compensación ahí? ¿Meter una balanza estilo de vida indígena, la sociedad que hemos creado, que es un desastre en muchas cosas? ¿Renunciamos a la técnica, renunciamos a la medicina, renunciamos a los avances? Porque la técnica ha impactado al servicio del sistema, pero algunas cosas ha beneficiado también al ser humano. Hemos alargado nuestra esperanza de vida hasta límites grandes. Hombre, es que estás metiendo un temazo aquí de filosófico muy complicado, ¿no? Yo lo que creo es que todo lo que es la técnica y la medicina y demás, tenía que haber evolucionado al servicio del hombre, no al servicio del capital. Y luego, bueno, pues qué sé yo, que después de esa evolución, que la gente viva como quiera y donde quiera, ¿no? Es lo que es muy difícil hacer ahora mismo. Pero como te digo, es que es un tema ya muy profundo y muy denso que estás proponiendo. Sí, de todos modos, lo que dije al principio, defenderemos hasta el límite, como amantes de la libertad, que ellos mantengan su estilo de vida, que es el que quieren ellos, vamos, su forma de vida. Sí, sí, ya centrándonos en la cuestión de los indígenas que quedan, que la mayoría pues están como muy integrados ya en el sistema, muy integrados en la forma de vida, digamos, del hombre blanco, que impuso el hombre blanco con su fuerza, con sus armas, con su dinero, y quedan muy pocas tribus libres de verdad, que vivan autónomamente, pero bueno, también hay que apoyar a las que, bueno, están ahí manteniendo sus costumbres y que quieren tener sus tierras, aunque no sea más que tengan una vida muy parecida a la del hombre blanco occidentalario, pues que puedan tener sus tierras que les pertenecen, ancestrales. Está claro que no les van a entregar toda América a los indígenas, que es lo que lo que les correspondería, pero bueno, que les permitan por lo menos tener pues X tierras para tener ahí, pues, su, si no su forma de vida, pues mantener un poco al menos sus costumbres. Social, y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Somos un mundo nuevo en nuestro corazón, de buena y de justicia, de ciencia y sin poder, libertad en armonía, orden sin gobernar, bajo cielo un nuevo sol, el sol de la anarquía. Es la idea, libertad y amor, el mundo y la corrección, luz nueva es la revolución. para tierras africanas, como fieras amarrados, va a llevarse el Buenos Aires a unos presos desterrados. Se revuelve un preso joven cuando suben al navío, va gritando compañera y ella le dice amor mío. A la fuerza me han traído sin sentencia ni proceso, pero el fuego no se apaga aunque a mí me tengan preso. El destierro no me importa, ni me asusto de la muerte. La anarquía vencerá, aunque yo no vuelva a verte. Ya se marcha el Buenos Aires, ya la vista no lo alcanza. Ya va rumbo del estrecho, ya se pierde la esperanza. Y bueno, pues sigues aquí en Radio Cuca, son algo más de las 11, siempre nos despedimos sobre esta hora. Pedimos perdón por esta larga y esperemos que no angustiosa pausa. Y bueno, vamos a aprovechar ahora que aquí los compañeros de Noche de Gatada, que siempre vienen aquí detrás, llevan tiempo sin venir, vamos a aprovechar para recordar, para leer aquí un interesante texto, donde vamos a recordar un poquitín un congreso anarquista internacional de Ámsterdam, que se celebró concretamente hace 101 años, es decir, en 1907. Desde 1881, en Londres, los anarquistas no habían podido reunir en Congreso Internacional, pues la represión se había cebado en las organizaciones libertarias de todos los países. Se trataba ahora, en 1907, de poner al día la práctica anarquista, coordinar sus acciones a través del mundo de una manera más estable y más eficaz. Por eso eran fundamentales los puntos dedicados al sindicalismo y la organización, aunque también se tocaron otros asuntos de importancia, como el antimilitarismo, sobre el que se aprobó la siguiente moción. ¶¶ Los anarquistas, queriendo la liberación integral de la humanidad y la libertad completa y total del individuo, son naturalmente, esencialmente, enemigos declarados de toda fuerza armada en manos del Estado, ejército, gendarmería, policía o magistratura. Incitamos a todos los compañeros, a tenor de las circunstancias y su propio temperamento, y con todos los medios de que dispongan, a la rebeldía individual, al rechazo aislado y colectivo del servicio militar, a la desobediencia pasiva y activa y a la huelga general, perdón, y a la huelga militar para la destrucción radical de los instrumentos de dominación. Manifestamos nuestra esperanza de que a toda declaración de guerra los pueblos interesados responderán con la insurrección, y declaramos que los anarquistas sabrán dar ejemplo. También se aprueba una moción sobre la revolución en Rusia, considerando que con el desarrollo de la revolución rusa se manifiesta cada vez más que el pueblo ruso, hablamos por supuesto de la revolución de 1905, repetimos que con el desarrollo de la revolución rusa se manifiesta cada vez más que el pueblo ruso, el proletariado de ciudades y campos, no se sentirán jamás satisfechos con la conquista de la vana libertad política, que exige la completa supresión de la esclavitud económica y política y emplea los mismos métodos de lucha que desde hace tiempo son propagados por los anarquistas como los únicos eficaces, que no espera nada de arriba, sino que se esfuerza para conseguir la materialización de sus exigencias por la acción directa. Que la revolución rusa no tiene solamente una importancia local o nacional, sino que depende de ella, el próximo porvenir del proletariado internacional. Que la burguesía del viejo y del nuevo mundo se ha unido para defender sus privilegios con el fin de retrasar la hora de su aniquilación, y ha proporcionado ayuda material y moral al más fuerte instrumento de la reacción, el gobierno del zar, al que apoya con dinero y municiones en detrimento del pueblo ruso. Que el apoyo intelectual se traduce por el completo silencio que se cierne sobre la lucha desarrollada por el pueblo ruso, así como sobre todas las brutalidades de la autocracia. El Congreso constata que todos los proletarios de todos los países deben oponer la acción más enérgica emanente de la Internacional Obrera Anarquista a todas las agresiones de la Internacional Amarilla compuesta por los capitalistas unidos, los gobiernos de todo tipo, monárquico, constitucionales y republicano-demócratas. Con esta acción darán prueba de su solidaridad con el proletariado ruso rebelde. En su propio interés, se entiende, deben rechazar todos los intentos realizados para sofocar las huelgas e insurrecciones en Rusia. Jamás el proletariado extranjero en uniforme debe ayudar a una acción cualquiera dirigida contra sus hermanos rusos. Si el proletariado industrial, en el momento de una huelga en Rusia, no tiene la posibilidad de declarar una huelga general en el ramo de producción correspondiente, debido a las condiciones locales, deberá tener recursos para emprender otros métodos de lucha, como el sabotaje, la destrucción o el deterioro de los productos enviados al enemigo común, la destrucción de las vías de comunicación, ferrocarriles, barcos y otros medios de comunicación. El Congreso recomienda con insistencia a todos los que compartan sus opiniones la más amplia propaganda a favor de todos los medios por lo que se pueda ayudar y apoyar la Revolución Rusa. Se trató de la posibilidad de declarar el Esperanto como la lengua de la Internacional, no llegándose a un acuerdo por no haber sido debatido suficientemente el tema en las diferentes federaciones. Sin embargo, se aprobó la siguiente resolución. El Congreso, reconociendo la utilidad de un modo internacional de comunicación, se declara incompetente para juzgar la lengua internacional propuesta, el Esperanto. El Congreso recomienda que los compañeros interesados estudien el problema de una lengua internacional. El punto sobre el sindicalismo que se debatió en el Congreso de Ámsterdam de 1907 comienza con un debate entre Pierre Monnatte y Enrico Malatesta. El primero propugna la necesidad de que los anarquistas se integren en las organizaciones sindicales revolucionarias, que hacen innecesaria la vertebración específicamente anarquista. Malatesta replica argumentando que si bien la lucha obrera es importantísima, el objetivo no es tanto conseguir sindicatos fuertes cuanto hacer la revolución. En las tareas de propaganda, agitación y organización, el sindicato es un medio, quizá el mejor, pero el fin es la anarquía. Por ello propugna la organización de los anarquistas a escala mundial. Se presentan varias mociones sobre el sindicalismo que son aprobadas. Las reproducimos a continuación poniendo entre paréntesis los nombres de sus redactores. El Congreso Anarquista Internacional de Ámsterdam considera el sindicato al mismo tiempo como una organización de combate en la lucha de clases por el mejoramiento de las condiciones del trabajo y como unión de productores que puede servir a la transformación de la sociedad capitalista en una sociedad comunista anárquica. Por lo tanto, el Congreso, admitiendo la eventual necesidad de la creación de grupos sindicalistas revolucionarios específicos, recomienda a los compañeros sostener la organización sindical general en la cual tienen acceso todos los trabajadores de una misma profesión. Pero el Congreso considera función de los anarquistas constituir en estas organizaciones el elemento revolucionario y propagar y apoyar solamente las formas y manifestaciones de acción directa, como huelgas, boicots o sabotajes, que tengan en sí un carácter revolucionario y tiendan a la transformación de la sociedad. Los anarquistas consideran el movimiento sindicalista y la huelga general como poderosos medios revolucionarios, pero no como sustitutivos de la revolución. Recomendamos, por otra parte, a los compañeros que en caso de declaración de una huelga general para la conquista del poder, adherirse a la huelga, pero procurando, con su influencia, arrastrar a los sindicatos a hacer valer sus propias reivindicaciones económicas. Pensamos los anarquistas que la destrucción de la sociedad capitalista y autoritaria puede realizarse solamente mediante la insurrección armada y la expropiación violenta, y que ni el empleo de la huelga más o menos general ni el movimiento sindicalista deben hacernos olvidar los medios más directos de lucha contra la fuerza militar de los gobiernos. Firman la moción Cornelissen, Bocktec y Malatesta. La lucha de clases y la emancipación del proletariado no son idénticas a las ideas y aspiraciones del anarquismo, que tiende por encima de las aspiraciones inmediatas de clase a la liberación económica y moral de la personalidad humana, a un medio social exento de autoridad y no a un poder nuevo, el de la mayoría sobre la minoría. El anarquismo contempla la abolición de la opresión de clase, la supresión de la dependencia económica de la mayoría de los seres humanos como una etapa absolutamente necesaria y esencial para alcanzar el objetivo final. El anarquismo debe oponerse absolutamente a que la lucha por la emancipación del proletariado se persiga por medios que contradigan el ideal del anarquismo y sean un obstáculo al objetivo preciso de este movimiento. Se opone, por tanto, a utilizar los medios preconizados por el socialismo marxista, es decir, el parlamentarismo y el movimiento sindical corporativo, que tiene como único objetivo la mejora de las condiciones del proletariado. Ambos medios no sirven más que para favorecer el desarrollo de una nueva burocracia, de una autoridad intelectual más o menos sutil, para conducirnos a la opresión de una minoría. Los métodos anarquistas para la supresión de la opresión de clase no pueden ser más que aquellos que derivan directamente de la afirmación de la personalidad individual, es decir, la acción directa y la desobediencia individual, el individualismo activo y pasivo, ya sea de una persona o de una masa impregnada de voluntad colectiva. Por lo tanto, el Congreso Comunista Libertario de Ámsterdam rechaza en consecuencia la huelga general política por ser su objetivo inaceptable para el anarquismo, pero reconoce la huelga general económica revolucionaria, es decir, el rechazo al trabajo de todo el proletariado como clase, el medio idóneo para desorganizar la estructura económica de la sociedad actual y para emancipar al proletariado de la opresión del salario. Para la realización de esta huelga general, la absorción por los sindicatos del ideal anárquico debe ser considerada como indispensable. Un movimiento sindical impregnado del espíritu anarquista puede, en medio de una huelga general revolucionaria, destruir la opresión de clase y abrir la puerta al objetivo final del anarquismo, la realización de una sociedad exenta de toda autoridad. Firma esta moción Friedrich de Berg. Los anarquistas, reunidos en Ámsterdam, considerando que el actual régimen económico y jurídico está caracterizado por la explotación y la esclavitud de la masa de productores y determina entre estos y los beneficiarios del régimen actual un antagonismo de intereses absolutamente irreductible que trae como consecuencia la lucha de clases. Que la organización sindical mancomunando la resistencia y la rebelión bajo el terreno económico, sin preocupación doctrinaria, es el órgano específico y fundamental de esta lucha del proletariado contra la burguesía y contra toda institución burguesa. Que es necesario que un espíritu revolucionario cada vez más audaz oriente los esfuerzos de la organización sindical hacia la expropiación capitalista y la supresión de todo poder, que la expropiación y la toma de posesión colectiva de los instrumentos y del producto del trabajo no debe ser realizado más que por los trabajadores mismos. El sindicato está llamado a transformarse en asociación productora y es, por tanto, en la sociedad actual el germen vivo de la sociedad futura. Invitan a los compañeros de todos los países, sin perder de vista que la acción anárquica no se halla toda ella contenida en la órbita de los sindicatos, y a participar activamente en el movimiento autónomo de la clase trabajadora y a desarrollar en las organizaciones sindicales la idea de rebelión, de iniciativa individual y de solidaridad, que son la esencia misma del anarquismo. Y firma la moción Dunois. Los anarquistas reunidos en Ámsterdam consideran la huelga general expropiadora como un poderoso medio estimulante de la organización y del espíritu de rebelión en la sociedad actual y la forma con que se puede llegar a la emancipación integral del proletariado. No puede confundirse la huelga general con la huelga general política, que no es otra cosa que una tentativa de los políticos para desviar la huelga general de sus fines económicos y revolucionarios. Con huelgas generalizadas por localidad, por regiones, por profesiones enteras, se sublevará progresivamente la clase obrera y se la encauzará hacia la huelga general expropiadora, que comprenderá la destrucción de la sociedad actual y la expropiación de los medios de producción y de los productos. Firma la moción Nach Monate. Como complemento a lo anterior, Edmar Goldman presentó la siguiente moción, que también fue aprobada. Dice lo siguiente: el Congreso Anarquista Internacional reconoce tanto al individuo como al pueblo en general el derecho a la rebelión. El Congreso considera que los actos de rebeldía, sobre todo cuando van dirigidos contra los representantes del Estado y de la plutocracia, deben ser considerados desde un punto de vista psicológico. Son el resultado de una profunda impresión hecha por la psicología del individuo ante la presión terrible de la injusticia social. Se puede decir como norma que sólo el espíritu más noble, más sensible y más delicado está sujeto a profundas impresiones que se manifiestan por medio de la rebelión interna y externa. Tomados bajo este punto de vista, los actos de rebelión pueden ser comprendidos como las consecuencias sociopsicológicas de un sistema insoportable, y como tales, estos actos, con sus causas y motivos, deben ser entendidos más que exaltados o condenados. Durante los periodos revolucionarios, como en Rusia, el acto de rebelión, sin considerar su carácter psicológico, sirve a un doble objetivo: socavar las bases mismas de la tiranía, que suscita el entusiasmo de los tímidos. Esto es evidente sobre todo cuando la actividad terrorista se dirige contra los agentes más brutales y más odiosos del despotismo. Otro gran tema del Congreso de Ámsterdam, Congreso Anarquista de Ámsterdam de 1907, fue la necesidad de organización en el anarquismo. Se aprobó la siguiente moción: los anarquistas reunidos en Ámsterdam, considerando que las ideas de anarquía y organización, lejos de ser incompatibles, como más de una vez se ha pretendido, se complementan y se aclaran entre sí, ya que el principio elemental de la anarquía consiste en la libre organización de los productores, que la acción individual, por importante que sea, no puede suplir la falta de acción colectiva de movimiento combinado, así como la acción colectiva no puede suplir la ausencia de la acción individual. Que la organización de los núcleos militantes aportaría a la propaganda un nuevo empuje, lo que permitiría acrecentar la penetración de las ideas de federalismo y de revolución en el seno de la clase trabajadora. Que la organización obrera, constituida sobre la identidad de intereses, no excluye a otra organización constituida sobre la identidad de aspiraciones y de ideas. Defienden que los compañeros de todos los países se interesen por la creación de grupos anarquistas y por la Federación de los Grupos Ya Constituidos. La Federación Anarquista es una asociación de grupos y de individuos donde nadie puede imponer su voluntad ni disminuir la iniciativa de los demás. Ante la sociedad actual, tiene como objetivo cambiar las condiciones morales y económicas y, en ese sentido, apoyar la lucha con todos los medios adecuados. En consecuencia, se debate sobre el modelo de organización internacional del anarquismo, aprobándose la siguiente moción. Los anarquistas, federaciones, grupos representados e individuos, reunidos en Ámsterdam, declaran constituida la Internacional Anarquista. Está formada por las organizaciones ya existentes y por los grupos y compañeros aislados que se adhieran posteriormente. Los individuos, grupos y federaciones son autónomos. Se constituye un secretariado internacional que estará compuesto por 5 miembros. En caso de que uno de los miembros del secretariado se encuentre en la imposibilidad absoluta de llevar a cabo su mandato, los demás miembros podrán, con un acuerdo unánime, reemplazarlo por otro compañero. El secretariado tiene como misión crear archivos anarquistas internacionales accesibles a todos los compañeros. El secretariado mantendrá relaciones con los anarquistas de los diferentes países, ya sea directamente, ya sea por intermedio de 3 compañeros elegidos por las federaciones o grupos de los países interesados. Para poder formar parte de la Internacional, a título individual, los compañeros deberán ser conocidos por una organización, por el secretariado o por compañeros conocidos por este. Los gastos del secretariado y de los archivos serán cubiertos por las federaciones, grupos e individuos adherentes. Aprobada esta resolución, el entusiasmo crece entre los asistentes. Alguien entona las primeras estrofas de la Internacional, que es cantada por todos. Cuando el congreso termina, los delegados vuelven a sus países de origen pletóricos de entusiasmo. El anarquismo había renovado los medios necesarios para su expansión. Pues aquí ha terminado, nos hemos prolongado un montón hoy, pero bueno, nos parecía interesante recordar este congreso anarquista que se celebró en Ámsterdam en agosto de 1907. Concretamente, si no me equivoco, entre los días 24 y 31 de agosto, hace 101 años. Esto es memoria histórica, así que bueno. Vamos a ir despidiendo a Lolo de esta semana, que volverá el martes que viene, como hemos prometido. Seguiremos aquí todo el verano, y el verano ya está tocando a su fin, queda un mes más o menos, pero bueno, nos hemos mantenido aquí firmes, porque como siempre digo yo, para la clase obrera yo en palos 7 días a la semana, 365 días al año. Así que nos despedimos aquí en Aloro, en esta radio libre, esta rendija de libertad que tenemos en Radio Cuca 107.3. Y hasta que nos lo permitan, seguiremos aquí en esta radio Cuca. Hasta el martes que viene, salud.